Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 8. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a Finanzas e Inversión. Al aparato, al otro lado, servidor Borja Rubí y Javi García, ya sabéis, presentadores de este programa, de este podcast financiero, asesores financieros, docentes y socios de la empresa RWB, en la cual nos dedicamos, como bien sabéis, a la formación financiera por un lado y al asesoramiento financiero independiente por otro, siendo agentes de Diafanum, Sociedad de Valores en Madrid y estando registrados en la CNMV. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana o estos 10 días desde nuestro último episodio? Supongo que se han sucedido diferentes cambios con ese tema del coronavirus y el confinamiento. Imagino que ya estéis todos un poco más ocupados y estéis un poco más atareados, porque supongo que habréis vuelto una parte o gran parte de vosotros al trabajo, con lo que me imagino que ya, una cierta normalidad o una cierta vuelta a la calma, ¿no? Se está dando, yo creo. Por lo menos es lo que nosotros percibimos aquí a pie de calle. Antes de empezar el programa de hoy, en el cual vamos a hablar y vamos a explicar detalladamente qué significa asesoramiento financiero independiente, es decir, qué significan estas tres claves para el cliente, para el inversor y, en este caso, para cualquier persona que tenga unos ahorros o que tenga un patrimonio invertido. Y, pues bueno, antes de empezar queríamos daros las gracias porque la verdad que estamos abrumados. Solo en Spotify ya llevamos más de 400 suscripciones, es decir, más de 400 personas o 400 oyentes que le habéis dado al clic de avísame cuando Javi Borja creen un capítulo nuevo. Y más de 3.200 escuchas con solo 7 capítulos. O sea que, también es cierto que también nos han llegado diferentes formularios de contacto en rw.es, dándonos un poco una serie de pautas, solicitándonos una serie de temáticas, enviándonos dudas, un montón de cosas. Y también se nota mucho en las redes sociales, con lo cual os queremos desde aquí dar las gracias. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por un poco por animarnos a seguir, porque ya os digo que mecha y traca tenemos para rato. O sea, tendríamos para hacer un podcast diario. No creáis, lo estamos barajando, pero la edición y la creación parece que no, pero lleva mucho tiempo. Y como sabéis, nos dedicamos a bastantes cosas. Es lo que tiene ser, como digo yo, hombres orquesta de muchas cosas, siempre relacionado con lo mismo, obviamente, siempre relacionado con las finanzas o con la formación financiera, pero es que el día no nos da para más. Es que trabajamos, como quien dice, de lunes a domingo 24/7. Con lo cual, si nos venimos arriba, pues quizá ampliemos un poco la duración de los programas, sino la cantidad de programas semanales, pero por ahora vamos a mantener nuestro programa semanal. Es cierto, me vais a decir, Borja, pero es que la semana pasada no lo lanzasteis. Sí, cierto, tenéis razón. Estamos llegando casi los primeros días esta semana siguiente, pero sí que es verdad que nos hemos saltado un poco la semana pasada. ¿Por qué? Porque estábamos preparando la vuelta ya a la oficina, ya estamos aquí en Oviedo, en la calle Cervantes, y estábamos preparando un poco esta desescalada, esta fase 1 o 0, ya no sé ni en cuál estamos, pero la vuelta a la oficina. Con lo cual teníamos que preparar un montón de cosas y además hemos aprovechado durante todo este confinamiento y este teletrabajo en casa para lanzar un montón de servicios y de productos y lanzamientos nuevos aquí en RWB. Os los detallo muy rápido. El primero ha sido el lanzamiento del programa superior en banca y finanzas, que es un programa, una especie de máster posgrado que vamos a arrancar en octubre de 2020, 250 horas presenciales, que durará hasta mayo de 2021 para formar a todas aquellas personas que, como nosotros, se han tenido que ir de Asturias primero para trabajar o segundo para estudiar. ¿Por qué? Porque en Asturias no había esa formación. Con lo cual, hemos creado un programa con las principales gestoras de fondos de España, con fiscalistas, abogados, profesionales de las Big Four, gente que viene de fuera de Asturias, incluso de fuera de España. Es decir, un programa muy potente y que lo estamos lanzando y arrancando ahora mismo. Ya lo tenéis disponible en la web y le podéis echar un vistazo. También hemos lanzado el programa de consultorías, en el cual nosotros, ya que mucha gente nos pregunta y nos solicita, nos llama para dudas puntuales, ya no para que le asesoremos sobre todo el patrimonio ni sobre todo sus ahorros. ¿Por qué? Porque están a gusto, están contentos en su entidad financiera, pero quieren una ayuda puntual, quieren una opinión, una segunda opinión, quieren algo más profesional, quieren que les analices un fondo, que una plataforma, es decir, cualquier cosa, ¿no?, de este tema financiero de inversión, específicamente de inversión, en bolsa y en fondos. Con lo cual, hemos lanzado el programa de consultorías, que es una consultoría puntual, en la cual también tenéis la información en la web, en el apartado de consultorías, y podéis enviarnos cualquier solicitud, cualquier duda que tengáis de acciones, de fondos, de renta fija, de plataformas para invertir en bolsa, etcétera, etcétera, pues nos la enviáis, nosotros le damos un vistazo y os comentamos. Además, también que estamos muy, muy agradecidos y muy sorprendidos porque nos están llegando muchos formularios de contacto de vosotros, de oyentes que estáis fuera de, ya no de Asturias, de España y bastante lejos. Entonces, muchos de vosotros nos estáis pidiendo que lancemos una especie de cursos o de programas online de lo que hacemos aquí personalmente y físicamente. Con lo cual, obviamente, tomamos muy en cuenta todas las opiniones y las anotamos, y por eso os pedimos que nos deis feedback y os informamos que, bueno, ahora durante el mes de junio vamos a lanzar dos programas o dos cursos o dos talleres cortos online, básicos, iniciales, sencillos y accesibles para todos aquellos que queráis saber un poco más de operar en bolsa y un poco más de la operativa en fondos de inversión. Ya os digo, muy accesible, en un lenguaje llano, sencillo, que lo podáis entender, pero sobre todo práctico. Sobre todo que podáis iros a vuestra casa y podáis analizar una cartera de fondos o un fondo o revisar unas acciones o comenzar a operar por vuestra cuenta y riesgo. Con lo cual, estaros muy atentos porque lanzaremos en junio, ya están abiertas las inscripciones y para que os hagáis una idea serán 5 horas en dos sesiones diferentes de 2,5 horas, formato 100% online y un precio de 99 euros por taller, el de fondos y 99 euros el de bolsa. Seguramente lo hagamos en una hora o en dos, incluso distintas el mismo día, un poco para cubrir también el mercado de Latinoamérica, porque muchos de vosotros nos escucháis desde México, así que un abrazo muy fuerte desde aquí. Y sin más, empezamos el podcast de hoy, que seguro que nos alargaremos un pelín más porque ya llevo unos 8 minutos hablando y comentándonos todo lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer. Con lo cual, este podcast o este capítulo igual es un pelín más largo. Además, es que hay bastante chicha y quiero que os quede bien claro y quiero que entendáis muy bien el concepto de asesoramiento financiero independiente. ¿Qué es el asesoramiento financiero? Bueno, el asesoramiento financiero, al margen de independiente, ¿no?, se trata de, oye, de cuando yo voy a una entidad financiera o yo tengo un patrimonio o tengo unos ahorros y necesito que alguien me ayude o alguien me guíe o alguien me preste sus servicios, pues yo necesito que me asesore. Igual que cuando vas al médico, alguien te asesora, un médico, igual que cuando vas a un abogado, igual que cuando vas a un médico especialista de una rodilla, por ejemplo, ¿no? Buscas asesoramiento, no buscas una venta, no, tú no buscas que el médico te venda una caja de aspirinas, no te la vende el médico, para eso está la farmacia. Tú buscas un asesor, un guía, un, si lo queréis llamar así, que ahora está muy de moda, un coach, me parece muy bien, un asesor. El asesoramiento financiero es eso, es, oye, yo tengo un problema. ¿Mi problema cuál es? Mi problema es que yo tengo un patrimonio, tengo un dinero ahorrado, ¿ok? Con lo cual, ¿qué hago con él? Ayúdame. Yo no conozco el mercado, no conozco las inversiones, no conozco la macroeconomía, no conozco los fondos de inversión, no conozco la bolsa. Yo me dedico a otra cosa, yo me dedico a ser panadero, me dedico a una tienda de ropa, me dedico a enfermería, a cualquier sector que no tiene nada que ver, pero yo sí que sé que tengo que poner mi dinero a trabajar. Yo no quiero que me lo coma la inflación, con lo cual necesito un asesoramiento, necesito que alguien me asesore, que alguien me guíe. Ojo y recalco que asesoramiento no es venta, no vamos a vender. Si estamos asesorando, no estamos vendiendo, no te estoy vendiendo mi producto. Ok, te estoy asesorando en base a tus problemas, en base a tus objetivos y en base a tus necesidades. Es decir, te voy a ayudar a ir de un punto A a un punto B. Te voy a solucionar tu problema hoy, que es ese, que es el problema del desconocimiento y la desinformación, y que necesitas una rentabilidad que es tu objetivo a un plazo determinado para cubrir una contingencia como puede ser una jubilación, la universidad de mis hijos, comprarme un Porsche, retirarme a los 45 años, sacar un 2% anual, no lo sé, lo que sea, irme de vacaciones todos los años, comprarme un autocaravana y recorrer el mundo con mi mujer o mi marido, o sea, lo que queráis, ¿no? Pero bueno, esta es la clave y es lo primero que tenéis que tener claro. La palabra independiente, esta es, yo creo que el detalle más importante y la palabra clave más relevante en el asesoramiento financiero. Hoy día, viendo un poco la tendencia y la moda que está llegando a España ya con el asesoramiento financiero independiente, todas las entidades y todo el mundo y todo el, vamos a llamar entre comillas, a todos los asesores o todos los banqueros o banqueras, si lo queréis llamar así, ahora todo el mundo es independiente, ¿no? Es como que ahora todo el mundo es coach, ahora todo el mundo hace coaching, ahora todo el mundo hace spinning, ahora todo el mundo hace running, ahora todo el mundo hace triatlón. No, hombre, vamos a ver, vamos a ser serios. Independiente en este caso, para que os hagáis una idea, lo aporta la CNMV. Es algo que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. Esto no es una medalla que yo me cuelgo o un pin que pone independiente. No, no va así. Esto, ser independiente quiere decir que cumples una serie de requisitos que establece la CNMV y que luego os voy a contar, pero sobre todo se rige de acuerdo a una ley, a una directiva europea que es MiFID II. Con lo cual, lo primero que tenéis que hacer cuando alguien os diga si es independiente, que os diga por qué es independiente y chequear el checklist que os voy a dar yo en los siguientes minutos, ¿vale? Pero vamos, ni todos son independientes, ni por asomo, ni seguramente lo serán, ¿vale? Nosotros, ¿por qué dimos el salto? Es decir, ¿por qué os podéis preguntar? Vale, Borja, sí, vosotros trabajabais en una de estas entidades no independiente, correcto. Vosotros lleváis toda la vida trabajando o llevabais toda la vida trabajando en banca de inversión, en banca privada para otras entidades, cierto. ¿Por qué disteis el salto? Bueno, pues si entráis en nuestro blog de rww.es podréis ver una autoentrevista que nos hicimos. Un poco para explicar este salto o este cambio, yo creo que de paradigma y este cambio de parecer con respecto al sector financiero, ¿no? Se titula ¿Por qué hemos dejado la banca? Y es un poco la idea y la explicación de por qué decidimos un día levantarnos del sitio y de la silla, Javi y yo, y dedicarnos a nuestro propio proyecto y lanzar nuestro propio, vamos a llamar nuestra propia empresa de asesoramiento financiero independiente, ¿no? Ahí está todo detallado, pero yo os voy a contar varios puntos. Lo primero es por valores, es por una cuestión ética, es por una cuestión de poder decirle al cliente cara a cara, totalmente veraz y de una manera totalmente franca, limpia y transparente, las cosas como son. Yo no quiero ir a mi médico de cabecera, decirle que me duele un hombro y que me dé un ibuprofeno y que me vaya a mi casa cuando lo que tengo es el hombro roto y que me diga que puedo seguir haciendo deporte y puedo seguir andando en bicicleta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo no quería o lo que nosotros no queríamos hacer. Era decirle a la gente B cuando realmente era A y cuando a mí me obligaban a decir C. Bueno, pues la vida es como es. Es decir, y lo que es blanco y lo que es negro es negro. Hay una escala de grises por el medio, ¿no? Pero nosotros también os digo que ahora dormimos mucho mejor que antes, mucho más tranquilos. El teléfono suena muy poco. ¿Esto quiere decir que no tenemos clientes y no tenemos negocio? No, al revés, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que todos los clientes que tenemos ahora mismo asesorados y bajo gestión están tranquilos, están relajados. Y cuando hay algún movimiento de mercado, tanto a la alza como a la baja, pues ya están informados, ¿no? Yo diría casi a veces que lo que pecamos en muchas, ya no voy a decir plataformas o en muchos periódicos o revistas, es de la sobreinformación al cliente. El cliente o el inversor no tiene la capacidad para analizar esto igual de rápido que podemos tener la capacidad nosotros. Igual que a nosotros cuando nos hablan de Big Data o de blockchain, automáticamente hay un cortocircuito en nuestra cabeza y es que no podemos llegar a entender absolutamente nada, cosa que para otra gente es sencillísima, ¿no? Bueno, pues cada uno se dedica a lo que se dedica y es experto en lo que es experto, con lo cual nosotros decidimos dar el salto por esto, por un tema de valores, por un tema de una cuestión ética, por un tema de horarios, un tema de objetivos. Es decir, a ver, mi vida no es trabajar en una entidad financiera o una oficina de lunes a viernes hasta las 1500, haciendo llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y vendiendo, no soy un comercial, ni Javi ni yo somos comerciales, con lo cual esto suena muy drástico y suena muy agresivo, pero es que es la realidad y es que es la verdad, ¿no? Nosotros esa presión comercial y ese estrés y esa persecución tanto de mandos intermedios hacia nosotros como de nosotros trasladada a los clientes para campañas y para llegar a objetivos de producto y de venta, pues no lo tenemos. Tenemos otra presión y tenemos otro estrés que os aseguro que es mucho peor que ese, que es el de tú tienes que comer todos los meses. Tienes que hacer lo que sea todos los meses para seguir adelante, para mantener tu empresa, para que el proyecto siga y para mantener, como digo yo, tus gastos y tu familia. Y porque los humanos tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, pues esto hay que seguir. Con lo cual os podéis imaginar que esa presión y ese afán de hacer las cosas bien y de salir adelante es muy superior al de recibir presiones diarias o semanales o trimestrales o mensuales de objetivos, de campañas, de ventas, de productos, ¿vale? Con lo cual, ese es un poco el primer motivo y la primera razón. Y luego además, pues porque queríamos tener algo que dejar a nuestros hijos a futuro. Es decir, un proyecto que realmente nos llene, un proyecto que realmente sirva de algo para, vamos a llamar, para la sociedad y de algo para el cliente final. Queríamos contribuir a esto, ¿vale? Con lo cual, de la única manera que lo podíamos hacer era así. Daros cuenta que nosotros, mientras trabajábamos en otras entidades financieras, ya existía o ya lo compatibilizábamos con la formación financiera de la Escuela de Negocios RWB. Cosa que no gustó nunca en absoluto porque se veía como una competencia, se veía como una amenaza y se veía como un, por así decirlo, una algo desleal en este caso, cosa que hacíamos siempre fuera de horario laboral. Por tanto, nosotros una cosa que nos realmente nos carcomía por dentro era el hecho de pensar que cuando íbamos por la tarde a dar clase a los alumnos, que muchos de ellos, que nos escucháis también, sois compañeros del sector o incluso de la competencia, si lo queréis ver así, pues una cosa que realmente nos carcomía por dentro era el pensar que en la escuela nosotros a nivel formativo decíamos una cosa y luego al día siguiente en nuestra silla, en nuestro trabajo, teníamos que hacer otra bien diferente, ¿no? Con lo cual esto ni era ético ni iba con nuestros valores y fue uno también de los detonantes junto con la nueva ley europea que ahora vive y convive en España desde enero de 2018, que es MiFID II, ¿no? Y regula todo esto. Pues al final, nosotros es lo que os decimos, es decir, no somos comerciales, no llamamos a los clientes todas las semanas para venderles productos, no vendemos absolutamente nada y esta es una de las claves del asesoramiento financiero independiente. Al final, esto es un proyecto de vida, RWB es nuestro proyecto de vida, es nuestra vida y es nuestro gran proyecto. También os tengo que ser sinceros, nosotros cuando dejamos la entidad en pelota picada, es decir, con una mano delante y otra detrás, ¿por qué? Porque nos fuimos tal cual, tiramos de freno a mano y nos marchamos. Pues es cierto, tuvimos que hacer, o como os podéis imaginar, un desembolso y una inversión de todo nuestro patrimonio disponible en ese momento. Nos quedamos a cero, como quien dice, y empezamos un nuevo proyecto sin padrinos, sin ayudas, sin créditos, sin subvenciones, sin deuda, sin absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Cero patatero. Es decir, hoy ha pasado año y medio y todo lo que tenemos es fruto de trabajo diario y es fruto de no deberle nada a nadie. Con lo cual, mucho más orgullosos estamos de ello, ¿no? De poder haber sacado la cabeza y haber metido la patita un poco todos los días e ir evolucionando e ir mejorando. Con lo cual, también os tengo que decir que gracias a todos los que nos ayudáis de una manera u otra, de manera directa o indirecta, porque obviamente nos sois de gran ayuda, ¿no? Y es cierto, nosotros después de dejar la entidad sufrimos un bache gordo. Cuando estaba todo montado y todo listo para arrancar, ya teníamos un preacuerdo con una entidad financiera, vamos a llamar internacional, y finalmente nos dicen que no, nos dieron la patada y nos dejaron en la calle, ¿no? O sea, daros cuenta de la situación. Nosotros, para montar este modelo de asesoramiento financiero, dejamos una entidad financiera, un sueldo y un trabajo bien o mal remunerado, eso da igual, pero fijo, un sueldo y un trabajo en banca, en Asturias, algo envidiable, ¿no? Y realmente algo que muy pocos afortunados pueden tener, y nos fuimos. Y cuando lo teníamos todo listo y todo el desembolso hecho, nos dieron la patada, tal cual. Nos dejaron en pelota, el proyecto no sale, y nos tuvimos que sentar con todas o gran parte de las entidades financieras en España con las que queríamos colaborar. Finalmente, gracias a Dios, dimos con Diafanum, Sociedad de Valores de Madrid, y nos acogieron en esta gran familia y la verdad que estamos muy agradecidos porque, vamos, el acierto es brutal. Nosotros cada día estamos más motivados, tenemos más ganas de lanzar esto adelante y sobre todo cada día que pasa confiamos más en el asesoramiento financiero independiente, ¿no? La banca del futuro es esto. La banca del futuro, vamos a llamar, a 10 años pasa por aquí, pasa por el asesoramiento financiero, pasa por la especialización, pasa por ser independientes. Y esto no lo inventamos nosotros. No es una idea que tengamos en Oviedo, Javi y Borja, y hayamos encontrado a Diafanum en España que también se dedica a esto y que también ve como nosotros y lo piensa como nosotros y, digamos, es uno de los pocos locos que piensa como nosotros, sino que esto ya existe desde hace años y paños en Estados Unidos, en el norte de Europa, en Reino Unido, con lo cual el modelo independiente es válido, el modelo independiente es el que va a prevalecer en España de aquí a los próximos años. Para que os hagáis una idea, en Reino Unido El 1% de la población contrata fondos de inversión en su entidad financiera comercial y el 99% en asesores financieros independientes como nosotros. En España es justamente al revés. El 99% de la población acude a su entidad financiera comercial a contratar fondos de inversión y el 1% acude a asesores financieros como nosotros, ¿no? Esto en España, que bueno, ya sabéis que Spain is different, pues esto vendrá y esto llegará exactamente igual que llegan otras tendencias de que hace años que se están llevando a cabo en el resto del mundo, pues esto en España llegará. ¿Qué pasa? Que nosotros, ya viendo un poco esta situación y este devenir del asesoramiento y de la inversión en España, pues decidimos darle el salto justo cuando entró la normativa europea MiFID II. Decidimos dejar el barco, quemar las naves y apostar todo al rojo, todo al asesoramiento financiero independiente. Para que os hagáis una idea, os pongáis una situación de lugar, ¿no? En España, la CNMV le dijo a todas las entidades financieras: señores, díganme si ustedes se declaran no independiente o si ustedes se declaran independiente. ¿Qué hicieron las entidades financieras españolas? El 99% levantaron la mano y se declararon no independiente. Unos pocos, en este caso Diafanum, entre ellos, se declaró como independiente, siendo de las pocas o siendo la única o la primera entidad financiera, mejor dicho, la primera entidad financiera en España en ser MiFID II compliance, en cumplir punto por punto lo que dice la normativa MiFID II y en cumplir punto por punto el concepto tan amplio y tan general que es o que engloba asesoramiento financiero independiente, ¿no? Las claves que os tenéis que dar o que os tenéis que apuntar, como digo yo, en el pósito, en la libreta. Las claves del independiente son estas. No existen campañas comerciales, no hay, vamos a decirlo, campañas de venta, no se vende producto, no hay producto propio. Nosotros no tenemos productos de la casa, no. Trabajamos con todos los productos que existen en el mercado. De hecho, la ley te dice, oye, si tú eres independiente, tienes que ofrecerle al cliente el mejor activo financiero que exista en el mercado y, además, el más barato. Con lo cual, eso nunca puede ser un producto propio, jamás. ¿Por qué? Por el conflicto de interés, por la asimetría de información. Esto, ¿cómo se come esto, no? Pues esto al final es la paradoja o es la historia del vendedor de coches de segunda mano. Al final, tú cuando te vas a comprar un coche de segunda mano a un vendedor, a un compraventa, siempre tiene más información que tú. Siempre sabe si el coche es de un renting, si el coche ha tenido un problema de motor, si hay que cambiarle la chapa, si ha tenido un accidente. Bueno, pues todo esto lo sabe. Tú no lo sabes. Entonces, al final, ¿qué sucede? Pues esta asimetría de información se da en el sector financiero, se da en el asesoramiento. Por tanto, es una de las cosas que nosotros no queríamos asumir. No queremos conflicto de interés. Queremos ser transparentes, queremos hablaros o hablarle al cliente de manera directa, de manera clara, sin filtros. ¿Ok? Por tanto, esto pasa por no tener producto propio. Esto pasa por no tener retrocesiones, por no cobrar retrocesiones. Las retrocesiones son los pagos que te realizan terceras personas o terceras entidades. Los pagos que te realizan gestoras de fondos porque tú le recomiendes al cliente un fondo y no otro. ¿Ok? Eso es la retrocesión o la comisión de comercialización. Por tanto, nosotros, por ser independientes, no podemos tener, recibir pagos de nadie ni tener retrocesiones. Entonces nos vas a decir, vale, ¿y de qué vivís? Pues vivimos de la comisión de asesoramiento que nos paga el cliente. Solo podemos vivir de eso, solo podemos cobrar o solo podemos percibir un ingreso y es la comisión de asesoramiento que nos pagan los clientes. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por asesorarles. Por tanto, nos vais a decir, vale, pero vosotros no sois un banco, no tenéis una cuenta corriente donde yo os pueda abrir y os pueda enviar, en este caso, capital. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque el asesoramiento independiente trabaja con bancos custodios, va con acuerdos institucionales con bancos custodios. Por tanto, se reduce el riesgo de entidad. Es decir, los clientes no tienen que enviar una transferencia, ya sea a Javi o a Borja o a la cuenta de RWB. Los clientes envían una transferencia a un banco custodio, a una cuenta a su nombre. ¿Por qué? Porque mucho ojo con esto. De la otra manera, sería un chiringuito financiero. ¿Por qué? Porque en ese caso, si un día se nos fuera la pinza o se nos cruza el cable, nos podríamos ir a Bahamas con esa cuenta, con el dinero de todos los clientes y aquí nadie sabe nada. ¿Vale? Con lo cual, mucho ojito con quién trabajáis y mucho ojito cómo realizáis este tipo de transferencias, este tipo de aperturas de cuenta. ¿Vale? El tema es las cuentas ómnibus, ¿vale? Otro día explicaremos de qué va el tema de las cuentas ómnibus para no daros ya el coñazo más hoy, pero queríamos hacer hincapié en esto. Nosotros solo hacemos una cosa, solo asesoramos y la clave está en que asesoramos en fondos de inversión institucionales, la clase institucional. Esto da para otro podcast, da para otro capítulo sobre fondos de inversión institucionales, pero para que os hagáis una idea, un fondo de inversión institucional es aquel que tiene unas comisiones más baratas y, por tanto, unos mínimos más altos de entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues oye, pues porque, como bien sabéis, en la industria de fondos de inversión, al que menos tiene para entrar en el fondo paga más comisión, paga una clase más cara en este caso, y el que más tiene paga una comisión menor. Es decir, tendría clases cada vez mejores, clases institucionales o clases limpias. Pues bien, nosotros por ser independientes no tenemos necesidad de exigirle esos mínimos tan elevados a los clientes y podemos comprarle a todos por ley, no podemos, debemos comprarle a todos por ley las clases más baratas, los institucionales. Y me vais a decir, bueno, ¿y a mí a qué me afecta esto? Hombre, pues te afecta porque las clases más baratas, por tanto, obtienen rentabilidades superiores todos los años recurrentemente, por tener menos costes. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues es un traje a medida, es un asesoramiento independiente, es un asesoramiento personalizado. Y al final esto pasa por tener pocos clientes. No tiene sentido tener miles de clientes, una cartera con 1000 clientes, como nos ha pasado. Es que no los conoces, es imposible. Por mucho tiempo que tengas y mucho interés que pongas, no los puedes conocer a todos. Con lo cual, nosotros somos más de calidad más allá de cantidad. Mismamente por lo que os digo, porque un solo asesor no puede gestionar más de, ¿qué? 80, 90, 100 clientes. Yo creo que es casi imposible. Y poco más. Son un poco las claves principales de lo que sería el asesoramiento financiero. Quedaros con eso. El cliente paga una comisión de asesoramiento, tiene el acceso a producto financiero el mejor posible y el más barato. No hay campañas, no hay producto propio y no hay conflicto de interés. Al final, el cliente siempre paga por una cantidad explícita y conocida antemano, que firma en un contrato, ¿vale? Lo sabe perfectamente lo que va a pagar y lo que va a cobrar, y de ahí no nos podemos mover. Y bueno, esta es una de las herramientas que utiliza la competencia, en este caso, para un poco para echar por traste nuestro trabajo, ¿no? El asesoramiento independiente, y es que os van a cobrar. Hombre, ya, es que todo el mundo cobra. Es que aunque una entidad financiera hoy día, cualquiera que trabajéis, os digan que no os cobran o que no hay comisiones, eso es mentira, pero total y absoluto, es mentira. Os van a cobrar comisiones, ya sea de custodia o de mantenimiento de cuenta, que es cierto que hay entidades que no lo hacen, pero también es cierto que por detrás perciben retrocesiones. ¿Qué son las retrocesiones? Pues las retrocesiones son lo que os decía, los pagos indirectos que otras terceras, vamos a llamar empresas o terceros agentes, les pagan por comercializar. Con lo cual, al final, aunque no veáis una comisión explícita en vuestro extracto, sí que os están ganando dinero con vuestro patrimonio, ¿ok? Con lo cual, no hay nada gratis. Pensar que aquí en la vida no hay nada gratis. Hay playas que efectivamente ni ir a la playa es gratis. O sea, yo creo que solo queda respirar y poco más. De media, nuestros clientes, ¿cuánto estarían asumiendo de coste? Pues imaginaros una comparativa de operar con un independiente a no independiente, pues sería un 1 de media anual de coste frente a un 1,80. ¿Ok? Sería un ahorro en costes bastante considerable, teniendo en cuenta que el que no hace independiente lo que está haciendo es no asesorar. No estaría asesorando de manera independiente, estaría colocándote o vendiéndote o ofreciéndote sus productos propios o su campaña propia, ¿ok? Cosa que nosotros no podemos hacer por ley. Hasta aquí nos hemos extendido un poco, hemos casi pasado de la franja de los 25 minutos, llegaremos hasta la media hora. Solamente daros las gracias por estar ahí, por escucharnos, por valorarnos en este caso en Spotify, en iVoox, en iTunes, por dejarnos vuestros comentarios, por comentarnos lo que queráis. Ya sabéis que nos podéis enviar cualquier tipo de duda vía email a través de nuestro formulario de contacto en rw.es. Y sin más, una vez más y reiterando lo dicho, muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana, seguramente con un capítulo más enfocado a activo financiero o a producto financiero. No sé si hablaremos de ETFs, no sé si hablaremos de bolsa o de fondos indexados, pero bueno, lo seguro es que la semana que viene estaremos aquí y deseándoos una buena desescalada, una buena vuelta a la normalidad. Os envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, chao, chao.